No la puedo olvidar. Y ahora que se ha marchado, quizás tendré que llorar. Seguro que te olvidaré, mamita. Ayer perdí un amor, mi sueño de ser feliz. Quizás culpa tuve yo, ella que me engañó. Y ahora que se ha marchado, no la puedo olvidar. Y ahora que se ha marchado, quizás tendré que llorar. La olvidaré. Perdí un amor, mi sueño de ser feliz. Quizás culpa tuve yo, o ella que me engañó. Y ahora que se ha marchado, no la puedo olvidar. Y ahora que se ha marchado, quizás tendré que llorar.